La tenemos a una de las actrices, a Julieta Rossi, al teléfono para que nos cuente un poco cómo están viviendo estas funciones. Y bueno, y de paso podemos sacarle a ver si va a ser la última o no. Hola Julieta, ¿cómo estás? Bienvenida. Paula te saluda. Hola, ¿cómo va? Muy bien. Juli, bueno, bienvenida acá paulatinamente y bueno, me quedé con las ganas el viernes de poder entrevistarlas y que me cuenten un poco de esta fiesta del Hachero. Bueno, les cuento más o menos de qué va. Dale. Bueno, la protagonista de esta obra es Franca, que es una chica muy joven, muy joven para todo lo que le está sucediendo en la vida. Es viuda y no llega a los 20 años. Y ella se encadena en frente de la municipalidad, en frente de todo el pueblo, porque está sucediendo una fiesta, que es la fiesta del Hachero, para reclamar justicia por su marido, su novio, que lo asesinaron. Ahí en el medio van a pasar varias cosas, ¿no? Y la visita un montón de gente. Claro. ¿Viste que como esto que te dicen que cuando te estás por morir, es como si vieras toda tu vida pasar? Sí. Yo la primera vez que leí el guión, cuando Mariana Rosero, que es la directora y escritora de esta obra, me presenta la obra, yo pensé, son eso, como fantasmas, es como si ella no sabe si es verdad o no es verdad lo que le sucede, si ella lo imagina, si está en una especie de trance. Wow. Juli, ¿y cómo fue interpretar y ponerse en escenario con esta obra y cómo fue el feedback con la gente? Bueno, siempre muy emocionante. Yo creo que con los ensayos, antes de entrenar, uno va entendiendo y se va poniendo, como va poniendo el cuerpo a eso y tu cuerpo reacciona, o sea, se emociona frente a lo que está sucediendo, porque el papel es como muy frío, o sea, en el sentido de que hasta que vos no lo interpretás, no te das cuenta de lo que eso significa y cómo repercute en el cuerpo. Y creo que el público lo sintió un montón, o sea, ha ido gente que se conmovió muchísimo. Casi siempre pasa eso, que se ríen un montón y terminan llorando. Y eso es hermoso, porque, no sé si estuvimos 2 años ensayando esta obra, poniéndole todo, y está buenísimo que eso suceda. Podemos decir que la fiesta del Hachero es un drama. Es una cuasi tragicomedia musical. Ajá. Así cortito. Bien. Cuasi comedia, bien. Casi sí, no sabés si reír o llorar en el medio, digamos. Exacto, porque pasan cosas, o sea, como te digo, es terrible, mataron al novio de Franca. La situación es terrible. Pero todo el tiempo hay momentos que son muy cómicos. Entonces, pasar de cosas que decís, wow, esto es un montón, a reírte. Y bueno, lo musical es porque la música va guiando la obra, digamos. Hay muchas transiciones que se hacen en base a la música. Realmente está bueno porque está todo conectado. Es difícil algunas veces poder hacer este tipo de personaje, porque me decías, es una tragicomedia y algunas veces también ponerse en una situación donde ya de por sí se presenta media como triste, pero también hacer reír de otro lado, ¿fue fácil o no? Yo creo que nada de esto es fácil, más allá del trabajo que tiene cada uno con los personajes. Lo más complejo es la grupalidad, el trabajo que conlleva el hacer teatro independiente. Ajá. Yo, bueno, es la primera vez que hago una obra de teatro, trabajo con gente que tiene más o menos experiencia que yo, y es un reproceso también darte cuenta que eso, que es tu comunidad y que eso existe porque todos estamos ahí. Entonces, me parece que lo más complejo de todo, más que actuar en sí, es el estar en el grupo y funcionar con el grupo y aportar a eso. Tal cual. O sea, nosotros, por ejemplo, no sé, conseguimos una lona, fue pensar la lona, sí. fue conseguirla, limpiarla, pensar en una estructura. juntarnos a eso, a trabajar, o sea, cosas que parece que están fuera, pero en realidad son parte, ¿no? Tal cual, tal cual. Juli, me decías que le llevó 2 años de ensayos y demás. ¿Presentarla, sí, la presentaron en agosto o la presentaron antes ya a la obra? No, si no recuerdo mal, la presentamos el 30 de junio. Ajá. Y ahí tuvimos 3 funciones, junio, julio, sí, paramos y seguimos con agosto en el ATP, porque primero habíamos hecho funciones en el aula magna, en la antesala del aula magna. Bien. Y ahora van a, en el marco de un congreso, Cátedra UNESCO van a estar, contame, sí, un poco de eso. Mira, eso Mariana nos comentó. No, yo no tengo mucha idea de eso, pero María arregló con la universidad y bueno, vamos a tener esa función, pero que también va a ser, por lo que tengo entendido, una función que la gente fuera de la universidad puede ir y comprar la entrada. Claro, está bien, está bien. Sí, sí, de hecho hay que, también es con reserva, ¿no? Sí, sí, lo mejor que pueden hacer es reservar, porque ha pasado en algunas funciones de gente que se ha quedado afuera, porque nunca sabes, dice, cuánta gente va a ir. Capaz que un montón compran en puerta y se te llenó. Tal cual. ¿Hay un público destinado para esta obra? Algo que hemos hablado, sí, es que está buenísimo. Es que la fiesta del Hachero ha juntado, ha reunido mucha gente que nunca vio teatro. Que no es habitué. Entonces, nada, el público es quien quiera venir, quien quiera ver qué teatro se hace acá en La Pampa, y que se quiere emocionar un rato. Juli, justamente te iba a preguntar eso. Estamos en una era de muy buenas producciones realmente, pampeanas, de obras, sí, en las que cada vez hay, se va animando a más, y la gente también se va acercando al teatro. ¿Cómo lo ves vos ahí de como actriz a esto? Por un lado, desde la experiencia que tuvimos con la fiesta del Hachero, sobre todo en estas primeras funciones, porque hace poco que estamos haciendo, sí, vino mucha gente que eso, que no consumía teatro, pero también vemos la otra cara, por lo menos yo lo percibo, de que me hace acordar a algo que nos leía Mariana el otro día, que es que el arte no sirve para nada, entre comillas, pero a la vez, como, ¿qué tan infelices seríamos si no pudiéramos hacerlo, ¿no? Entonces, a veces pasa que uno, y lo digo desde mi lugar también, le cuesta acercarse a esos espacios, como dice, bueno, después, la próxima voy, y pasa mucho eso, ¿no? Y capaz no te diste ese rato de no hacer nada, que en realidad es sumergirte en un mundo que no es el tuyo, y ver qué te sucede con eso, y te lo perdiste. Totalmente, totalmente. Realmente está muy muy buena la propuesta, y la verdad que fue un agosto, por lo menos para la sala TTP, sí, ha sido una sala muy convocante, sí, mejor dicho, porque tuvieron 3 obras realmente muy buenas en agosto. Sí, estuvo Pecua, sí, y estuvo ¿Por qué te quedas en la puerta? Tal cual, tal cual, tal cual. La idea es seguir en el ATTP. ¿Qué viene ahora, Juli? Y tenemos planeado seguir un poco más acá, no sé si en el ATTP o no, y después empezar a viajar a los pueblos. Claro. Ir a hacer, no sé, 2 funciones en Pico, por ejemplo, y así. Ir yendo capaz a un pueblo y otro pueblo cercano. Hacer gira, básicamente. Tal cual, tal cual. ¿En dónde generalmente ensayan? ¿Ensayan ahí en la sala TTP cuando estuvieron preparando la obra y demás? Estuvimos ensayando en un montón de lugares. Al principio ensayamos en el CIPREN. Sí. En el Sindicato de Prensa. Después estuvimos ensayando en la Comisión Vecinal de Villa Elisa también, que ellos nos prestaron el lugar. Ensayamos en el Centro de Artes. Hemos ensayado también, o sea, al aire libre alguna vez, en la casa de Mariana. Vamos como van rotando. Viendo qué lugares nos prestan, pero sí. Tal cual. Como nosotros armamos también, no es que tenemos una apuesta, bueno, hoy sí es mucho más compleja, pero en ese momento no estaba tan pensada, entonces no nos limitaba el lugar. Juli, ¿siempre fue el mismo elenco? No. Han pasado muchas personas por el elenco. Hubo personajes que ha entrado una persona, después por complicaciones personales se tuvo que ir. Claro. Y se fueron buscando nuevos actores. Por ejemplo, el personaje del boxeador fueron dos chicos los que lo interpretaron, uno bien al principio y hasta casi hace un año, ponele, no teníamos boxeador. Ajá. Que es un personaje muy con mucha presencia, muy, muy importante para la obra. Wow. Porque digo yo, no, si uno sí. Se maneja, también hay como otra soltura cuando uno ya viene ensayando con el mismo elenco, ¿o no? Tal cual, una química, te conoces. Sí, olvídate. Juli, bueno, muchísimas gracias por esta nota y quiero que le recuerdes a la gente lugar, horario y a dónde se pueden conseguir las entradas. Okay. O reservarlas, en realidad. Muchas gracias a vos. Les recuerdo que este jueves, o sea, mañana, jueves 18, vamos a estar en la sala ATTP a las 21 horas. Pueden escribir al número de teléfono. Ya te digo cuál es el número. Bien. Yo, si querés, lo tengo acá. ¿Querés que te ayude con eso? Ah, lo tenés. Sí. 2954-591679. Pueden escribir ese número por las entradas o si no, la compran en puerta. Pero les recomiendo comprarla por ahí. Perfecto. Bueno, muchas gracias. No, por favor, Juli. Muchas gracias a vos.